por el año 2009 en plena crisis. Es bueno recordarlo. Lo charlábamos con el presidente y ambos decíamos que es de bien nacido ser agradecido, y ellos recordaron cómo los habíamos ayudado en el 2009 y hoy hacen estas inversiones en el país. Sería bueno que todos los argentinos que han tenido las oportunidades de ganar dinero a partir de la actividad productiva, comercial, industrial, también todos juntos tuvieran la misma actitud para con nuestro país, como sucede con estas pequeñas y medianas empresas de las parejas que reinvierten todo aquí para lograr mayor tecnología, para lograr mayor rendimiento. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché hablar de las parejas fue de los labios de él. Fue en la campaña, cuando él recorría incansablemente el país, contándole a los argentinos, explicándoles que había la posibilidad de otro país, de un país basado en el crecimiento, en la producción, en la mano de obra intensiva, en el empleo. Y lo recuerdo porque cuando vino acá, como recién lo señalaba el intendente, la desocupación era del 35% en las parejas. Y yo siento que hoy, cuando están designando a esta muestra, que no solamente es de las parejas y de las empresas que están aquí radicadas, sino que también son de localidades vecinas, y colocan en esta muestra el nombre de él, siento que se ha cumplido su sueño de tener una Argentina diferente, generadora de mano de obra, de valor agregado, de alta tecnología. Las cifras que dio el intendente son más que elocuentes, no las voy a repetir, pero esas cifras también encierran cada una de ellas historias de vida. Cuando uno habla del 35% de desocupación, está hablando de cientos y cientos de familias que no tenían sustento. Cuando uno habla del 1%, que es muy superior al pleno empleo, porque como ustedes saben, en cualquier sociedad una desocupación del 4 o del 5% significa pleno empleo porque es por la rotación de trabajo, realmente siento que ese proyecto y ese sueño, que como él, que como yo y como otros miles y miles que ya no están, soñaron, se ha podido realizar. Cuando recién subida a esa máquina que parece casi una nave espacial, ya subida a esa pulverizadora maravillosa que hemos logrado, y quiero felicitar a la empresa PLA, hemos logrado introducir en Estados Unidos como un modelo de tecnología argentina. Déjenme decirles que me siento muy orgullosa. Lo único que le voy a pedir al señor Pla es si me puede hacer alguna máquina pulverizadora, pero para pulverizar el egoísmo, la mediocridad, la falta de solidaridad, la avaricia, el egoísmo, la envidia, la falta de patriotismo. Esas son las malezas que tiene la Argentina y que tenemos que desterrar con una pulverizadora. Esas son las cosas que le hacen mal, como las malezas le hacen mal al trigo o a la soja o al maíz o al campo. Así que le encargo, amigo Pla, a ver si me desarrolla una pulverizadora de esas. Aunque no sea tan grande, pero es bueno que los argentinos sepamos que tenemos que defender con uñas y dientes en un mundo complejo que se derrumba este modelo que hemos construido y que todos tenemos que colaborar, porque ya hemos aprendido que cuando comienza a irle mal a un sector, que generalmente son los sectores más vulnerables de la sociedad, los que menos defensa tienen, tarde o temprano esta crisis llega a toda la sociedad. Lo vivimos nosotros en el 2001 cuando el país implosionó. Yo le comentaba en el G20 a mis colegas, pero la verdad que el orgullo más grande no lo tuve porque yo no quise hablar de nuestro modelo porque parecía casi una muestra de vanidad. Fue otro mandatario latinoamericano, el presidente de México, el que hizo una encendida defensa de lo que había sido el crecimiento de la Argentina y que debíamos revisar todos los mandatarios del G20, los parámetros sobre los que estábamos hablando. La verdad, créanme, que sentir a otro mandatario latinoamericano muy importante, tan importante como es para la economía de los Estados Unidos, México también, me dio un inmenso orgullo. O escuchar a Dilma Rousseff, a la compañera Dilma, decir cómo el Fondo Monetario Internacional había destruido con sus políticas a toda la región, ponía como ejemplo a Brasil y a la Argentina. Me sentí orgullosa porque sentí por un momento que este sentimiento, que esta sensación de estar viviendo una historia diferente no es solamente de la Argentina, sino también de toda la región. Y debemos apostar hoy más que nunca a la integración regional. Este es nuestro lugar, la América del Sur. Tenemos que apostar al desarrollo del mercado regional en forma inteligente, complementando nuestras economías con nuestro formidable potencial agroalimentario en materia de energía, en materia de alimentos, en materia de minerales. Debemos saber que nuestros recursos acuíferos también constituyen los más de los más importantes del mundo. Nuestros recursos naturales, nuestra tierra, donde vuelvo a pedir una vez más al Congreso de la Nación que traten la ley sobre extranjerización de tierras porque es un recurso estratégico para todos nosotros. Tenemos que seguir trabajando fuertemente en la metalmecánica porque si bien hemos descendido el déficit, es decir, la maquinaria metalmecánica que se importa de la que se exporta, todavía estamos en déficit y tenemos que hacer un esfuerzo grande. Se van a venir a instalar también empresas de origen extranjero. No tengan miedo. El Estado argentino siempre va a estar al lado de los empresarios argentinos para ayudarlos y apoyarlos, como lo hemos hecho a través de los créditos del Bicentenario y a través de todas las políticas activas en materia tambera, en materia de carne, donde hoy puedo decir, y no hay ningún argentino que pueda desmentírmelo, que los ganaderos han alcanzado el mejor precio por kilo vivo desde el año 1980 a la fecha. Este crecimiento de todos los sectores, debe hacernos redoblar el esfuerzo para que juntos podamos alcanzar a todos aquellos que todavía no han conseguido un trabajo o no han podido asegurarse la vivienda o la educación para sus hijos. De esa solidaridad es la que tenemos que tener en cuenta y de ese egoísmo es el que tenemos que pulverizar todos los argentinos para poder seguir creciendo. Yo no quiero terminar sin agradecerles a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. La última vez que él estuvo acá fue un 17 de julio del 2007. Ese día mi compañero que había venido aquella a las parejas derrumbada y destruida del año 2002, vino en lo que ya era la campaña presidencial en la cual yo era candidata. Vino a hablar de los valores de la Argentina, vino a hablar de los recursos humanos, vino a hablar de los recursos naturales, vino a hablar de la ciencia y la tecnología y de las inmensas capacidades y potencialidades industriales y agroindustriales de nuestro país. Pero yo quiero recordar en este momento el párrafo en el cual se refirió a mí. Él siempre hablaba de mí, siempre me miraba. Es lo que más extraño, su mirada, cuando yo hablaba. Y él vino a contarles que esa compañera de toda su vida, que era yo y que era la candidata presidenta, iba a ser una buena presidenta, que iba a tener mucho coraje y mucho valor, porque además era su mayor crítica, lo cual es cierto, cómo nos peleábamos, cómo extraño también esas peleas. Y espero que de donde esté, que seguramente está con nosotros, se sienta orgulloso de mí. Es lo único que le pido a Dios. Es lo único que le pido a Dios. Todos los días yo le prometí que iba a tratar de hacerlo quedar bien y que iba a hacer las mejores cosas que pudiera. Espero que de donde esté me escuche y me siga mirando como me miró toda su vida. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, visiblemente emocionada en el tramo final de su discurso aquí en la octava Expo Pyme Agroindustrial de las Parejas. Ha hablado la presidenta de la Nación en un discurso que duró exactamente 15 minutos. Se ha referido a las distintas políticas que hay para el sector agropecuario y fundamentalmente le pidió a un empresario del rubro de las pulverizadoras que cree una pulverizadora para pulverizar en Argentina, para desterrar las malezas que tiene el país, como la malicia, la envidia y el egoísmo. Dijo que hay que ser agradecido a las empresas que reinvierten en el país y destacó también el crecimiento del empleo en las parejas. Una ciudad que en el año 2003 tenía un 35% de desocupación y que hoy está viviendo un panorama de pleno empleo. La presidenta ha terminado su discurso, se ha confundido en un abrazo con el intendente de las parejas, con lágrimas en sus ojos, y está descendiendo ahora para saludar al numeroso público que se ha hecho presente. Ahí la vemos a la presidenta de la Nación, muy cerca nuestro pasa y se acerca a saludar a una verdadera multitud en medio del esfuerzo de la gente de seguridad para que no tumben las vallas. Desde la ciudad de Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, Diego Frisco, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Nacional Argentina presenta gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, son las 2 y 17, vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde en Gente de a pie. Van a estar como columnistas, haciendo cada uno lo suyo, Mariana Enríquez, Sergio Viñeki, están también en nuestra mesa, Fernando Piana y Nora Vegas, a todos ellos los doy por saludado de entrada ahí nomás, cortito y al pie, porque vamos a empezar rapidito con la rutina de nuestro programa. Hoy no está Nidia Aguirre, ausente con aviso, seguramente volverá a estar mañana. Le agradecemos desde ya la presencia a Alicia Cuniverti. Nuestra consigna musical para los días siguientes: el tiempo, pero en su dimensión, el tiempo no, el clima, el tiempo, el reloj, el calendario, el hoy, el mañana, el futuro, en letras y música, canciones, tenés para entretenerte. Hoy, ayer, mañana, el futuro, el día de que no, el día del hopo, el día de las canciones dedicadas al día del arquero, lo que se te ocurra. Todo eso llamar, proponer y algunas irán saliendo. Cuni, gracias por estar acá, buenas tardes. Por favor, buenas tardes, un placer. Un beso a todos los oyentes y a propósito de ellos, el teléfono 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores, para oyentes de provincia 0810-222-0870. Correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar, Facebook Gente de a Pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Sergio Viñeschi, buenas tardes y te escuchamos. Buenas tardes. Se viene el Día de la Soberanía, que es algo nuevo en el calendario argentino, y Alejandro Grimson, que nos visitó hace poco, en un trabajo muy interesante que se llama Hacia una agenda territorial para un nuevo escenario regional, escrito en el 2007, le da una vuelta de tuerca interesante, porque cuando uno habla de soberanía, la verdad que tiene muchos niveles para ser analizado. Está la soberanía popular, por ejemplo, que es el término originario. Soberanía significa por arriba de todo, y por lo tanto un poder soberano es aquel que está por arriba de todo. Y esa es la visión que por lo general no se tuvo en cuenta de la soberanía, y sí se tuvo mucho, pero mucho hincapié en la soberanía territorial. Hubo gobiernos, sobre todo los más de derecha que hemos tenido, que en el tema de la frontera y la soberanía territorial hicieron un hincapié impresionante, y por eso la palabra soberanía no suena mucho a litigio con Chile, litigio de Malvinas, etcétera. Pero él lo encara desde otro punto de vista, y lo que dice es que desde hace 25 años la opción que la Argentina toma en el respecto a sus países vecinos es que cambia estratégicamente cuando decide, por ejemplo, pertenecer al Mercosur, cosa que hoy en día ya se ha ampliado aún más, y también cuando ya durante el gobierno de Alfonsín se dejan de lado a mediados de los 80 lo que era una amenaza permanente de guerra con Chile. Y compara Canadá con Argentina en cómo integraron su territorio, es decir, no solamente lo que tiene que ver la relación con el vecino, sino sobre cómo internalizaron las relaciones internas. Y por ejemplo dice, Argentina hizo toda su red ferroviaria con hincapié en Buenos Aires. Canadá, en cambio, hizo toda la red ferroviaria tratando de integrar todo su territorio. Y esa opción estratégica cambió, en gran medida explica por qué son tan distintos Canadá y Argentina. Hoy en día persiste en el transporte aéreo, por ejemplo. Por Buenos Aires pasa el 92% del transporte aéreo de la Argentina. Cualquiera que entra o sale de este país, el 92% de los casos tiene que pasar por Buenos Aires. Por eso, dice, hay opciones que se toman en algún momento y después no son tan fáciles de revertir. Yo recuerdo, y esto es una anécdota personal, capaz que Fernando la recuerda, pero en 1979 yo estaba en primer año del secundario y todos tuvimos que ir a la cancha de River, en la cual iba a hablar Videla, en una campaña que se llamaba Argentinos, marchemos hacia las fronteras. Éramos una cancha de River llena de chicos de secundaria, todos con el pelo cortito, porque nos obligaban a tener el pelo cortito, la corbatita, el blazer. Y la consigna era que para defender a la Argentina había que fortalecer las zonas fronterizas. Es decir, el peligro, porque la frontera era algo así como peligro, eran los países vecinos. Mientras tanto, los países extranjeros se quedaban con toda la economía. En ese terreno no importaba la soberanía nacional, lo que importaba era la frontera. Y lo que analiza Grimson es que ya para el 78, una vez que el terrorismo de Estado había cumplido en gran parte los objetivos de la guerra antisubversiva, se empezó a volcar la mirada hacia los países vecinos, y es justamente en el 78 en lo que empieza a haber ese conflicto con Chile que casi termina en una guerra. Lo que él está estudiando es, por ejemplo, que la otra hipótesis de conflicto, que es Brasil, se analizaba en algunos textos nacionalistas que Misiones era algo así como una cuña que penetraba en el territorio brasileño y paraguayo. Una cosa muy de macho, ¿no? Que era Misiones, imagínense lo que representa. Y cuando analiza la composición de la Mesopotamia, dice, en Entre Ríos hay ciudades importantes tanto en el Paraná como en el Uruguay. Porque la frontera es Uruguay, básicamente. Ahora, si ya empezamos a tener frontera con Brasil, las ciudades importantes de Corrientes y de Misiones están sobre el río Paraná, y sobre el río Uruguay prácticamente no hay ciudades con alto desarrollo. Habla así de Paso de los Libres, que sería como una especie de excepción, y dice, imaginen la siguiente situación, una ciudad de frontera, algunas decenas de miles de habitantes, tres regimientos militares que totalizaban unos 3.000 hombres armados, una emisora radial del Estado, la presencia de la aduana, la prefectura, el Banco Nación, la Policía Federal, Servicio de Inteligencia, Policía Provincial, Gendarmería y otras instituciones similares. Esa ciudad es Paso de los Libres. Es decir, por el único motivo que se le daba algún tipo de importancia a esa ciudad era en la defensa del posible conflicto que habría con Brasil. Pero por otro lado, en lo que tiene que ver con inversión, era considerada ciudad que no se debía desarrollar. Toda la parte que da hacia Brasil de Corrientes y Misiones está subdesarrollada adrede. Porque ¿qué se pensaba? Que en una guerra con Brasil, Misiones rápidamente iba a ser tierra arrasada, y que había que, recién en Curuzú-Coatía, poner algún tipo de freno a lo que era el avance imposible de frenar de Brasil. Y por lo tanto, recién de ahí para el sur, valía la pena invertir en alguna industria. De hecho, incluso las empresas estatales de Misiones y Corrientes, todas se pusieron sobre el lado del Paraná. Ahí está el concepto de frontera como frontera frente al país vecino. Y lo que Grimson dice es, hay otras miles de fronteras que no se tienen muy en cuenta, que son, por ejemplo, las fronteras internas, fronteras sociales, entre un barrio y otro, que incluso implican fronteras culturales, o la frontera infranqueable que representa un barrio privado, en el corazón de una población, por ejemplo, muy humilde. Ese tipo de fronteras nos interrogan y nos pregunta hasta qué punto siguen teniendo sentido las fronteras con los países vecinos. Y entonces lo que él dice es, desde el momento en que el Mercosur empezó a funcionar, desde el momento en que se empieza a hablar de integridad latinoamericana, muchos países, muchas ciudades de frontera perdieron su razón de ser. Por ejemplo, analiza el caso de Paso de los Libres y dice, no hay más conflicto, hipótesis de conflicto, y se empezaron a cerrar regimientos, empezó a parar el flujo de dinero del Estado Nacional hacia esas ciudades, incluso el paso de miles de camiones, hay un sistema novedoso que es que van precintados, y por lo tanto los camiones no son revisados en la frontera. Son cerrados en Buenos Aires y vueltos a abrir en Sao Paulo. Por lo tanto también ha perdido peso específico como lugar en el que se revisa el paso de las mercaderías. Y hay como una especie de retiro gradual del Estado Nacional, que si a eso le sumamos que en los 90 se descentró la educación y la salud, Paso de los Libres y muchas ciudades por el estilo viven la integración o el Mercosur como una calamidad. Entonces él propone como hipótesis ver las cosas de otra forma. Así como en su momento la importancia de estas ciudades era justamente que eran infranqueables, que eran impermeables, hoy en día, ante un nuevo paradigma de lo que sería la soberanía, es una oportunidad porque justamente son muy permeables, son lugares de enorme diversidad y desde ahí, por ahí pueden construir desde otro punto de vista, no son la defensa de la Argentina, sino que son el lugar en que se integra la Argentina con los países vecinos. La apuesta de la palabra soberanía ya no pasa por un versus Brasil, versus Chile, sino que en la conjunción de la unidad de Brasil, Chile y muchos otros países, se fortalece la soberanía de los países latinoamericanos frente a otros o a otras soberanías, como pueden ser los países centrales o ni siquiera países, grandes conglomerados empresariales que a veces tienen más poder que ciertas empresas, y por lo tanto él dice que como modo democrático de pensar, hay que volver a pensar en la soberanía, no como esa delimitación de la frontera de un país con otro, sino la soberanía como la capacidad de un pueblo de tomar decisiones propias. Está clarísima, clarísima tu columna, y ciertísimo esto que yo diría en todo el periodo democrático en la Argentina, de la recuperación democrática, el paradigma viejo empezó a roerse. O sea, todos los gobiernos de la Restauración Democrática con su perfil, el Alfonsín era uno, el de Menem era muy otro, desdeñaron las hipótesis de conflicto. No es azaroso que Carlos Menem tenía un grado de oportunismo político, pero también que en el referéndum, el plebiscito que convocó la consulta popular, que convocó Alfonsín, Menem lo apoyara. En general, y el peronismo renovador en buena medida. O sea, en definitiva, ¿qué pasó? La idea de decir, esta idea de conflicto territorial fronterizo es disruptiva y siempre primó, insisto, eso fue una característica de todos los gobiernos con sus también, digo, hubo una integración de centro derecha, digamos, pero nunca hubo hipótesis de conflicto que primaran en la Argentina desde entonces. Y en este orden, es tan fuerte lo que vos decís que yo recordé cuando lo comentabas, alguna vez que saqué en página una investigación de cómo se pagan en la Argentina todavía los sueldos de determinados sectores, de determinados integrantes de la Iglesia Católica. Y se pagan los sueldos de los obispos, y se pagan los capellanes, y se pagan los párrocos de frontera, porque a los párrocos de frontera se le atribuía desde la, y esta es legislación de la dictadura, se le atribuía una doble función, que era transmisión de la argentinidad y transmisión de la religión católica, apostólica romana, frente a otras religiones que empezaban a proliferar acá y allá y que de alguna forma se asociaban a la ciudadanía. O sea, los párrocos de frontera siguen existiendo, no se sabe muy bien para qué, y siguen teniendo un beneficio respecto inclusive de otros juristas. Ellos cobran sueldo del Estado. Claro, me acordaba de la charla que habíamos tenido la otra vez sobre la Cancillería y la mentalidad de los embajadores que piensan en términos geopolíticos y cómo eso ha quedado viejo, y en realidad lo nuevo, lo que se viene es justamente la integración latinoamericana, y en función de eso hay que pensar el futuro. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Cuniberti, por favor. Sí, a las 14:30 en punto le damos paso a las noticias en las voces de Mariel Ríos, Leonardo Lieberman y coordina Romina Barca. En la operación técnica puesta en el aire, Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 14:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 8 décimas, la humedad 32%, cielo despejado. La presidenta de la Nación llamó a pulverizar el egoísmo y abogó por una Argentina más solidaria. Más información con Diego Frisco. La presidenta de la Nación acaba de culminar su visita a la ciudad de Las Parejas, donde participó de la octava muestra PYME Agroindustrial Las Parejas 2011. De la misma participaron empresas de la región que fabrican maquinarias e implementos agrícolas. En su discurso, ante una multitud que la esperaba en el flamante Parque Néstor Kirchner, la presidenta de la Nación dijo que hay que fabricar una pulverizadora para pulverizar el odio, la envidia y la malicia en Argentina. Lo único que le voy a pedir al señor Pla es si me puede hacer alguna máquina pulverizadora, pero para pulverizar el egoísmo, la mediocridad, la falta de solidaridad, la avaricia, el egoísmo, la envidia, la falta de patriotismo. Esas son las malezas que tiene la Argentina y que tenemos que desterrar con una pulverizadora. Esas son las cosas que le hacen mal, como las malezas le hacen mal al trigo o a la soja o al maíz o al campo. Así que le encargo, amigo Pla, a ver si me desarrolla una pulverizadora de esas. Eran conceptos de la presidenta de la Nación en el Parque Industrial Néstor Kirchner, inaugurado hace minutos en la ciudad de Las Parejas. Desde Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, Diego Frisco, Radio Nacional, la radio pública. El Ministerio de Trabajo instó a una empresa de catering aéreo a cumplir con el convenio de choferes. Luego de reunirse con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo que la cartera laboral notificó a la empresa de catering Gate Gourmet a cumplir con el convenio laboral de camioneros. Según los dichos de Moyano, la medida abarca a 150 choferes que trabajan en la empresa que cumple con el servicio de catering en vuelos comerciales. Hemos estado reunidos con el ministro Tomada, donde ha sacado una disposición donde notifica a la empresa Gourmet que tiene que aplicar a partir de este momento el convenio 40/89, que es el de camionero, a los 150 choferes. Le hemos también expresado al ministro que hasta que la empresa no se inscriba a la organización gremial, la medida va a continuar, porque a esta empresa ya no le creemos más nada. Así que esperemos que en las próximas horas la empresa firme el convenio y ya los compañeros empiecen a trabajar, que es lo que quieren hacer, ¿no? Trabajar y que sea respetado como se merece a los trabajadores. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 32%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Daniela Rojas, vocera de la Asamblea de Estudiantes Chilenos, ACES. Yo siempre estudié en colegios que eran de población, colegios de villa, en donde los recursos no habían recursos, eran colegios técnicos profesionales que te capacitan, por decirlo, como mano de obra barata. No habían recursos para poder estudiar las carreras, al final tú salías y no sabías nada, no vas a encontrar trabajo. Entonces puedo decir que viví la experiencia de estar en un colegio malo. Y había un colegio, obviamente, de la clase más alta, en donde tenían de todo, donde ellos iban a ser los dueños nuestros, iban a ser los jefes. Y al vivir esa desigualdad me empecé a meter, a introducir en el mundo del movimiento estudiantil, empecé a conocer de qué se trataba, de dónde venían estos problemas. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mi nombre es Antonia, soy de Palermo, es para el programa de Mario Weinfeld. La canción que se me ocurrió es Según pasan los años, que es la que cantan en Casablanca. You must remember this. Un beso, hasta luego. María Cecilia Cosentino dice, lo que contó Sergio de River me recuerda todos los domingos de mi infancia que fui a misa en la parroquia La Asunción de la Virgen en Olivos, donde asistía Videla con su esposa y sus hijos. Para mí era tan impactante, era el presidente y mi mamá, entre muchos otros, lo aplaudía. Escribir hoy en este muro hace que sienta, entre comillas, una especie de sobreviviente, que me sienta una especie de sobreviviente. Saludos a todos, María Cecilia Cosentino. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Roma Mejía, para el programa de Mario. Bueno, hoy quise utilizar la tarjeta SUBE en la línea 298. Por supuesto, la máquina no funcionaba. Me dijeron que me comunicara con la empresa y que sacara boleto. Por supuesto, no saqué boleto porque considero que hay un número de resolución y hay una resolución por la cual, a partir de hoy, si no me equivoco, se viaja gratis. Me gusta. Analía Soria dice, buenas tardes, señora Presidenta Eli, nosotros estamos orgullosos de su trabajo y su coraje, no lo dude. Somos el 54% de los argentinos los que así lo sentimos. Ewa, ya que estamos, dejo mi primera obviedad para la consigna. El tiempo es veloz, de David Lebón. Sí, buenas tardes para Gente de a Pie, programa que escucho todos los días y los felicito. Pero quiero decir algo. Recién, cuando la presidenta nombró a Néstor Kirchner, su marido, todos aplaudieron, los que estaban ahí, ministros, todos, menos Binner. Un beso grande. Soy Rosa y vivo en Flores. Cristina García dice, tengo entendido que las misiones orientales, Sergio, eran nuestras y Urquiza se las cedió a Brasil en reconocimiento a la ayuda del ejército grande de nuestros vecinos para derrocar a Rosas. Así nos quedamos con esa pequeña cuña que hoy es la provincia de Misiones. ¿Es verdad, dice Cristina? Algo así. Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a Pie. Carolina Francisco te va a leer un cuento relativamente breve del libro Menta de Angélica Gorosdichter. Le pido a Mariana Enríquez, por favor, que nos haga una breve semblanza, muy breve, de Angélica Gorosdichter. O una miradita. Angélica Gorosdichter es una escritora santafesina, rosarina específicamente, y probablemente una de las escritoras argentinas más notables en muchos sentidos. En un primer sentido porque es una de las pocas, sino casi la única, que escribe ciencia ficción y cuento fantástico casi exclusivamente. Segundo, porque escribe desde 1966, cuando publicó la primera de sus 10 novelas, y debe tener aproximadamente la misma cantidad de libros de cuentos. Y es, yo diría, alucinante lo poco reconocida, conocida o, no sé, levantada que es con respecto a otros escritores que tienen una producción ni tan interesante ni tan ni de tanto volumen como la de Angélica. Supongo que es esto, se dedica a un género menor y es mujer. Esto es una catástrofe literaria. Lo digo yo, que me pasa lo mismo. Tiene una de sus novelas, no me quiero comparar con Angélica, por favor. Angélica es una de, quizá, yo creo que técnicamente es una de las escritoras argentinas más completas. Es deslumbrante como escritora técnicamente, además. Y tiene uno de los logros más que debería enorgullecernos literariamente y que ella debe estar también muy contenta, que su mejor novela, que es Calpe Imperial, fue traducida al inglés por Úrsula Le Guin, que es la más importante escritora viva de ciencia ficción del mundo, y probablemente una de las mejores escritoras vivas sin género específico. Probablemente sean amigas, además. Más o menos eso es Angélica, una escritora que merece más de lo que tiene, pero sí lo que tiene es un enorme talento. Cuando decís Úrsula K. Le Guin, ¿no? Sí, o sea, Úrsula K. Le Guin, que me viene a la memoria como hablaba Juan Sasturain en las ediciones de Minotauro, digamos, sí, claro, ¿no? Que uno compraba a medida que iban saliendo, digamos, en muy otro tiempo. El libro de cuentos, un género supuestamente menor, como dice Mariana Enríquez, añadiendo comillas en su verba, se llama Menta, el cuento, se llama La naturaleza es una madre cruel, es de Angélica Gorosdichter, es cortito, es breve, léelo y vas a ver que nada es menor, como te dijo Mariana, escuchalo en la voz de Carolina Francisco. Cruel, dijo Lisandro. La naturaleza es una madre cruel. Es verdad, sí, cierto, dijo Silvia. Silvia era un bonito nombre, una buena elección, una palabra que sonaba a bosques, a tierra acariciada por el mar. Ella no estaba en absoluto de acuerdo con él, pero desde muy chiquita, su madre, sus hermanas, sus primas, y no digamos su abuela, le venían asegurando que no hay nada que a los hombres les encante más que una mujer que sabe escucharlos con atención, con fruición y con unción. Ella quería encantarlo, es verdad, porque él le gustaba muchísimo, y por eso le decía, es verdad, sí, es cierto, aun cuando para ella la naturaleza no solo no fuera una madre cruel, sino todo lo contrario. ¿Qué iba a ser una madre cruel? La naturaleza era todo verde y azul. Eso todo verde y azul que la envolvía como un manto y le hacía sentirse una reina. Era el sol que le tostaba la piel y le aclaraba aún más el pelo. Era el agua que la acariciaba. Era la arena blanca, el cuarzo brillante, la luna, la voz de los pájaros, las siestas calientes, la niebla, las noches de tormenta, la lluvia como agujas, los amaneceres, el huracán, los picos de los montes, los sargazos, los caracoles, el olor a madera, a agua, a pasto recién cortado. Y si no, fíjese usted, seguía él muy entusiasmado, fíjese usted en la lucha sorda que se desarrolla aquí nomás, bajo nuestros pies, en la tierra oscura que sustenta las flores, entre el césped tan bien cortado, al pie de los árboles y las enredaderas. ¿Será tonto?, se preguntó Silvia. Las mujeres de su familia también le habían asegurado, desde chiquita, que los hombres eran en general tontos, pero que de vez en cuando había uno que no lo era y que reivindicaba a todos los demás, y que ese uno valía la pena. Hasta esa noche Silvia se había encontrado con unos cuantos que no valían la pena y con algunos que sí la valían. 3, 4, si contaba el poeta, aquel, ¿no? Él decía que era poeta. Bueno, aquel que tocaba la guitarra arrimadito al fuego prendido por los mochileros, aquella noche de casi invierno ¿En dónde había sido? Bueno, se dijo, será la primera vez que me acueste con un tonto. ¿Y qué? Es tonto, pero es precioso. Preciosísimo, en realidad. Hay que decir que le costó poco. Él pensaba que ella era perfecta y que nunca había conocido a una mujer que lo escuchara con ese arrobamiento. Ella pensaba que la playa sería un lugar perfecto, pero que si él la llevaba a su casa, tampoco estaría mal. Fue en la playa. Ella le dijo algo sobre la luna y agregó que la naturaleza puede ser cruel, pero que también es de una belleza deslumbrante. Así le dijo, de una belleza deslumbrante. Asomémonos a la playa, le dijo Silvia, y va a ver que yo tengo razón. Bueno, se escaparon de la fiesta y bajaron a la playa. Él le daba la mano para que ella no resbalara con esos tacos altos y esa falda plateada y angosta. Ella pensaba en qué dirían las mujeres de su familia cuando les contara, igual casi se reía. Seguro que alguna de sus primas o de sus tías también les había tocado acostarse con un tonto. También pensaba que los hombres son deliciosos, cosa con la que las mujeres de su familia solían estar de acuerdo en esas tardes en las que se sentaban en las rocas cubiertas de algas para ver ponerse el sol. Él le rodeó la cintura con un brazo. Ella reclinó la cabeza en el hombro de él. Él pensó que el pelo de ella era como de oro. Ella esperaba que él no notara nada raro. La arena estaba todavía tibia después de un día de sol rabioso. Él le desprendió la blusa. Ella lo ayudó con la camisa. Era tonto, pero bastante hábil, y ella sabía cómo guiarlo. Ay, me gustó mucho, dijo ella. Me gustó muchísimo. Él rodó a su lado, cerró los ojos y se adormeció. Ella se levantó, dejó caer la blusa de lamé, se ajustó la falda, caminó a saltitos hacia la orilla del mar y se fue metiendo despacio en el agua oscura. Cerró fuerte las piernas y la piel brillante la cubrió de la cintura para abajo. Con un golpe de la cola se fue hundiendo hacia lo profundo, contenta, sonriente. Él dormitaba y soñaba con abismos azules, sin saber todavía que la naturaleza no solo no es cruel, sino que es infinitamente generosa. Carolina Francisco le pone clima a la tarde. En Gente de a Pie.

Hilda Herrera presenta su nuevo disco, Gardel en Piano. Disponible a través de Mercado Libre. Gardel, cada día compone mejor. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin, espacio publicitario. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Con algunas variantes de formato en función del horario en que nos vinimos manejando. Arrancamos, pues, tomamos ahora la mesa y charlamos un poco. Estoy mirando los online y veo poquísima información acerca de las fluctuaciones del dólar en los online de los principales medios. O sea, no debe haber bardo, porque cuando hay bardo, cuando sube, es tapa. Hoy, por ejemplo, en Clarín no hay mención en la tapa acerca de las fluctuaciones del llamado dólar blue. ¿Qué? Digo, ¿qué es espectáculo? Esto del dólar blue está bueno, porque es clarísima ahí, digamos, la vocación editorial. Cuando sube es noticia, cuando baja abruptamente no. Y esto del dólar blue me sorprende, digo, porque uno podría saludar la corrección política de no llamar negro al dólar ilegal, porque bueno, está bien, es no discriminar. Ahora, ¿por qué no empezamos a informar a cuánto se venden, por ejemplo, los repuestos robados? Por ejemplo, ¿cómo está el mercado de repuestos robados en Warnes? Supongamos, organicemos una batida. Imaginemos si al gobierno se le ocurriera, o al gobierno de la ciudad, inclusive, para el gobierno nacional más, organizar una batida contra la venta de repuestos robados, que se sabe que es un negocio, que funciona por toda parte, todos la conocemos. Y supongamos que aumentara su valor. Y que todos empezamos a contar cuánto cuesta el audio robado. ¿A cuánto subió, digamos, el paragolpe del gol? Yo no sé qué se vende o qué no se vende. ¿Y el Paco? ¿Por qué no? Que también debe ser una mercadería sensible a la ley de la oferta y la demanda. El Paco, la heroína, qué sé yo. ¿Y si sube? ¿Cómo anda el mercado? ¿Por qué no empezamos a contar? Llamémosla azul, por supuesto, o lila, la heroína lila. Blanca se puede, porque al revés se puede discriminar. No hay discriminación. Impresionante esto en torno de un tema que, claro, y ya va a venir Restivo y lo vamos a exprimir como mañana, como lo venimos exprimiendo en este tiempo, para seguir hablando de la cuestión, de un tema que alude a una cuestión estructural, que es, bueno, como en general viene la acumulación de divisas en la economía argentina, que ciertamente clama o es forzoso algún cambio de estructura en el nivel de gasto y de los ingresos, también de los ingresos, no solo el gasto, recordemos también. Pero toda esta discusión sobre el dólar empezó a cesar cuando el dólar bajó. Toco madera en esto porque no quisiera que subiera. Y uno piensa, bueno, ¿cuánta guita habrán perdido los que compraron dólares a 5 pesos? Pero tenés que pensar cuánta guita habrán ganado los que lo vendieron. Porque por cada sonso que compró a 5, hay un vivo que lo vendió. Entonces, ¿cuánta guita se puede hacer? Si vos podés hacer con un poquito de información calificada y un poquito de manejo, digamos, un peso de cada 4 o un poquito menos en cuestión de horas. Está bueno. Voy a empezar a hablar del dólar blue. Nora Beira, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Anda, no, mejor los ojitos. Anda un poco un poquito mejor. Pero seguimos, están por ahí todavía los anteojos negros y una dificultad con la luz. Pero irás mejorando. Pero son patrimonio de humanidad, Beiras, Están no se cotizan en el mercado. No tienen precio estable. No vengas con falsa modestia acá. No, la verdad que la psicosis que se generó en torno al dólar en las últimas 2 semanas es impresionante cómo operan sobre la sensibilidad popular, ¿no? Porque la gente piensa una actitud refleja de los argentinos que si sienten desconfianza se refugian en el dólar independientemente del beneficio de esto. Y cómo los medios llegaron a decir el domingo en La Nación, llegaban a especular con que el dólar blue, que ellos que son tan legalistas institucionales, para eso no tenían problema, iba a estar a 5.70. Entonces, la verdad es que no hay nada que indique una posibilidad en ese sentido, pero generan una incertidumbre que, bueno, creo que se va aplacando lo que vos decís, cuando se va normalizando el sistema con el cual se pueden comprar dólares si tenés fondos declarados que lo justifiquen. Digamos, los bancos, las casas de cambio, a través de la información que fue obviamente a los ponchazos, fue mejorando la AFIP en coordinación con los bancos, fue aligerando la presión que había y la locura de la gente, de los minoristas. Estamos hablando de los chiquitos. Los medianos y grandes, bueno, operan en otra escala, ¿no? Pero lo que influye es también la psicosis que te ponen los medios. Si vos tenés todo el día transmitiendo en continuado, en todos los canales de noticias, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto se va a ir el dólar? Ahora, los rumores de cualquier tipo, lo que vos también hiciste alusión a que qué se hace, se difunden o se callan. Okay. Pero la gente sigue alimentándose con esas versiones. La verdad que, bueno, eso contribuye. Para desarmar eso no hay nada mejor que lo que pase en los hechos. Y bueno, lo que evidentemente está pasando es que se está normalizando esto, que la gente que ha ido al banco a comprar dólares o a sacar dólares no ha encontrado una dificultad. El que lo puede justificar, el que no lo puede justificar entra en otra escala de problemas, me parece. Seguro. Pero creo que ha habido también cierta torpeza en la instrumentación de la medida y que también vos lo decías el otro día, es como que se ha reaccionado post facto, ¿no? Y bueno, y esto en una sociedad hipersensibilizada por la historia reciente, creo que juega y mucho, ¿no? Claro, yo lo que recuerdo, hay una cuestión que es interesante. Y que digo, el otro día, por ejemplo, si uno mira los diarios bien, o sea, ahí hay es claro cómo los diarios trabajan, aún los diarios más o sea, los diarios de mayor tirada, quiero decir, Clarín especialmente, La Nación en buena medida, trabajan para varios segmentos de público, para varias miradas. La tapa dice una cosa, el artículo puede decir otra, y bien leídos dicen una tercera, que son, digamos, porque lógicamente ese diario también tiene que hablar para un público, digamos, mediano, digo, por ejemplo, La Nación o Clarín, para medianos empresarios que tienen que tener una cierta información en la que, digamos, un poco tienen que confiar. El otro día en Clarín había tres comentarios de economistas que el propio DE ubicaba como no afines al gobierno, o sea, que uno llamaría opositores, que los tipos explicaban que el dólar no podía valer tanto, que ni mamado podía costar 5, ¿no? Que no había ningún motivo, explicaban todo. Estaba en la edición, estaba un poquito abajo, un poco, y me recordaba a mí en un momento que durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que al final hubo una fuga de divisas fenomenal, yo publicaba en mis columnas cuánto fugaba de divisas, mi columna política habitual. Y un funcionario muy respetuoso y me dijo, no, esta información no conviene. Qué sé yo, yo le decía, ¿sabes qué? Yo la tomo los diarios de negocio. O sea, esta información yo no tengo ninguna fuente, y no tengo desde ya. En el sistema, sale, en los diarios de negocio sale, pero sale para los vivos, ¿no? O sea, sale en algún, no sale ni siquiera en la tapa, en la época de la Rúa, sale en algún lugar interior para la gente que entiende y sabe leer. Yo lo único que hago es poner al alcance el lector de Página 12 que puede saber esa cosa, pero que tal vez no sea interna, no lee la Página 24 de Ámbito Financiero del Cronista Comercial o del Económico de la Nación o lo que hoy sería IECO. Yo difundo eso. Y estaba ahí. Lo que pasa es que ustedes no quieren que salga la tapa de los diarios. Está bien. En esa época no salía y ahora sale todo el tiempo. Y sale aparte el mercado blue. Impresionante. Cuniberti, por favor. Puntualmente a las 15 las noticias con Mariel Ríos, Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 15, la temperatura en Buenos Aires 26 grados 8 décimas, la humedad 32%, cielo despejado. En Córdoba capital 23 grados 3 décimos, la temperatura 47, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. La presidenta de la Nación solicitó desde Santa Fe que se trate la ley sobre extranjerización de la tierra. Debemos saber que nuestros recursos acuíferos también constituyen los más importantes del mundo, nuestros recursos naturales, nuestra tierra, donde vuelvo a pedir una vez más al Congreso de la Nación que traten la ley sobre extranjerización de tierra, porque es un recurso estratégico para todos nosotros. Los docentes de Córdoba realizan asambleas de una hora en las escuelas. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba realiza asambleas de una hora por turno durante toda la presente jornada, tanto en escuelas públicas como en privadas. El titular del gremio, Juan Montserrat, indicó que es para debatir algunos términos previstos en el presupuesto 2012 que intranquilizan a los trabajadores. Vamos a hacer una asamblea de una hora por turno, tal cual lo habíamos resuelto la Junta Ejecutiva y el plenario de secretarios generales, una hora por turno en todas las escuelas oficiales y privadas de la provincia. Ya están organizados los compañeros en las escuelas y comunicados a los papás cuál es la hora que van a hacer la asamblea, si la primera o la última de cada turno. Nuestra idea fundamental es seguir discutiendo el tema de la política gremial y salarial. Vamos a hacer asambleas por departamento en el transcurso del miércoles y el jueves, y el viernes hemos convocado a la asamblea provincial porque estamos realmente muy preocupados por los términos en los cuales ha sido enviado el presupuesto de la provincia. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En San Lorenzo de Almagro, el arquero Pablo Migliore no jugará hasta el año que viene. Será operado de una sinovitis en la rodilla izquierda en el transcurso de esta semana, seguramente el próximo jueves, según lo anunció hoy el médico del plantel, Alberto Rovira. De esta manera, Nereo Champagne será el arquero ante Unión el próximo domingo. El tiempo. En Córdoba la temperatura 23 grados 3 décimas, la humedad 47%, cielo algo nublado. En Buenos Aires 26 grados 8 décimos la temperatura, 32 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Emilio Tenti Fanfani, docente, investigador, especialista en educación. Lo desconocido nos produce una cierta inquietud. Si uno ve a un joven de hoy, bueno, un adolescente, con su tatuaje, con su forma de presentación física, su vestido, su peinados, y son como seres de otro planeta. Lo desconocido nos produce cierto temor, cierta inquietud. Bueno, no hablemos si abren la boca, sus lenguajes, sus referencias. Estos son como en Francia le llaman los bárbaros, son como bárbaros. Yo creo que hay que reflexionar qué consecuencias puede tener esto en el aula. Nuestras voces en Gente de a pie. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, esta tarde justamente les quería recomendar una revista literaria que acaba de editarse, que a diferencia de muchas de las revistas literarias que circulan, publica narrativa. Uh-huh. Esto parece que lo estoy diciendo con cierta ironía, pero no, puede ser, pero quiero decir... estoy hablando de lo que realmente sucede. La gran mayoría de las revistas literarias son revistas de crítica literaria, donde en general no hay, por un lado no hay narrativa, no hay cuentos, digamos, y tampoco hay mucho de entrevistas a escritores o del oficio del escritor. Es más bien un tipo de publicaciones que está más relacionada con el ámbito académico, que son muy interesantes la mayoría de ellas, pero a lo mejor quedan un poco más lejos de la gente a la que sencillamente le gusta leer. Esta revista, les puse ahí el link en Facebook al sitio oficial, entre otras cosas porque se llama La Balandra, otra narrativa, y entre otras cosas les puse el link porque para aquellos lectores que además tengan una inquietud literaria del tipo de la creación, o sea, valga decir los que escriban, la revista tiene la buena voluntad de recibir cuentos inéditos de lectores. Cosa que casi ninguna hace. Bueno, estoy mintiendo porque La Mujer de mi Vida es otra revista, lo hace, pero La Mujer de mi Vida no es una revista únicamente literaria. Y esta sí, es una revista que publica cuentos como algunas otras. Y no los recibe por concurso, sino sencillamente los recibe en la tradición de revistas como, por ejemplo, el New Yorker. El New Yorker es una revista que hasta el día de hoy sigue recibiendo cuentos de escritores. Estamos hablando de una revista que publicó desde Salinger hasta ahora Guillermo Martínez, por ejemplo. Es el único escritor argentino traducido para el New Yorker. Justamente, la entrevista principal de este primer número es a Guillermo Martínez, pero es una entrevista sobre cómo empezó a escribir, cómo hace para escribir, qué le gusta. Es una entrevista muy de oficio. La Balandra, intuyo, también nace un poco al calor de una nueva pasión argentina, que son los talleres literarios. Si uno supiera la cantidad de gente que va a talleres literarios, que quiere ir a talleres literarios, la cantidad de escritores que dan talleres literarios, las ventajas que tiene eso, los contras que tiene eso. En fin, es una revista que tiene mucho que ver con esa pasión relativamente nueva. Y entre las cosas que ofrece en ese sentido, fue generoso Guillermo de Martínez de darles un cuento inédito para la una sección que se llama Cómo empecé. Y el cuento viene con todas las notas, con todas las correcciones al costado. Ajá. Que es muy interesante ver cuáles son las decisiones que tomó un escritor y qué cosa cambia por otra cosa. Y eso lo van a hacer todo el tiempo. Y dentro de Nueva Narrativa también es interesante que los nuevos narradores que aparecen, algunos de ellos son jóvenes como Julia Rendón y otros como Carlos Costa, que tiene un cuento muy interesante, no son tan jóvenes. Y esto a mí me gustó porque hay una idea de que la nueva narrativa la escribe solo gente de veintipico de años, una especie de carrera loca por empezar a ser escritor muy joven, que es una noción relativamente reciente. En general los escritores empiezan a publicar bastante grandes, entre otras cosas porque uno aprende la técnica de bastante grande y porque uno tiene cosas para decir de grande más que de joven, salvo que tenga un talento desopilante o mucha experiencia acumulada cuando es muy joven, cosa que también puede suceder. Pero hay como una idea de que hay como una idea del narrador joven y que uno ya está grande para publicar, que incluso se extiende a las editoriales, lo que es francamente una pena. En ese sentido también aparecen varias entrevistas a editores, a los que se les pregunta una cosa muy sencilla, que es cómo reciben un texto en una editorial. O sea, dan consejos de cómo llegar a una editorial. Quizá a mí el consejo que más me interesó de todos es el que da Damián Ríos, que sí es un editor joven, que dice que fundamentalmente lo que hay que hacer es hacer circular el texto por el medio. Más que la desesperación de ir como a la institución, a la editorial, y querer que un editor le lea el texto, que es una idea un poco ya de hace algunas décadas, pues esto no pasa tanto ya. No hay esta idea de un editor sentado leyendo los manuscritos que llegan un poco romántica. No pasa tanto ya porque muchas de las editoriales son empresas. Y las que no son empresas, que son las editoriales independientes, también suelen formarse de la inquietud de un grupo de amigos o conocidos por publicarse o por publicar cosas que le interesen. Entonces el plan de publicación también está un poco establecido. Esta figura de lo llevo, tampoco, no digamos, no es solamente mala voluntad, es que el negocio se funciona de otra manera. Uh-huh. Pero lo que sí empieza a ocurrir es que los editores empiezan a prestar mucha atención a de quién se está hablando, quiénes son los escritores que aparecen en las lecturas, quiénes van a los talleres literarios, y sí, este es el primer número de la revista La Balandra, pero y también quiénes aparecen publicando cuentos en antología, que es la otra manera de hacerlo de chiquito, o en las revistas literarias. Hacer circular el texto, hacerse conocido, ayudarse. Las redes sociales también sirven un poco como eso, y que de alguna manera los tengan que cazar, más que ir uno a tocar las puertas de la institución. Y con esta buena noticia de una revista literaria que además tiene un segmento de narrativa eslovena, es una cosa un poco extravagante, por supuesto a mí me gustó mucho, sí. Traducida además del esloveno, o sea, un esfuerzo editorial importante, y son todos cuentos muy buenos y muy terribles, se sufre mucho en esa tierra. Sobre todo para traducir. Sobre todo para traducir. La directora Alejandra Laurencich creo que tiene algún parentesco su familia con la gente de los Balcanes, así que probablemente, ella me es escritora, probablemente su interés vino por ahí, pero no es que ella sepa esloveno, digamos, ¿no? Así tuvo que contratar a alguien. Pero recordaba a partir de esto otras revistas literarias que supo tener muchas la Argentina, y me acordé por un lado de las revistas, las tres famosas revistas de Abelardo Castillo, que fue la primera, el Grillo de Oro, que duró del 59 al 60, luego quizá la más famosa, el Escarabajo de Oro, que es 61-64, y la que duró más tiempo es el Ornitorrinco, que fue de fines de los 70 hasta el 86. Esta, el Escarabajo de Oro, sobre todo, que es la revista más mítica. Además, lo que es notable es que todas se llamaban como animales, ¿no? La primera es por un cuento de Conrado Nalle Roxlo, la otra es por el Escarabajo de Oro, por un cuento de Poe. Y el ornitorrinco porque, no sé, se definían como bichos raros, claro, ellos en ese momento, y el ornitorrinco es un bicho raro, y medio como de otra época, sobre todo. Y era una revista que publicaba poesía también, publicaba a poetas como Langston Hughes, que es un poeta negro norteamericano de la un poco de la generación de Luther King, publicaba sobre todo todas las polémicas de Sartre, que era en ese momento, estamos hablando del Escarabajo de Oro 61-64, era como bueno lo que más atraía de la discusión académica, la discusión filosófica en ese momento. Entrevistas con Martínez Estrada, hay joyas, como por ejemplo en un número que tengo yo, un texto sobre Bertolt Brecht de Jorge Amado, así, cosas lujosas. Y por supuesto muchos cuentos de Liliana Hecker y de Abelardo Castillo, que eran los directores. Pero también cuentos de Benedetti, en ese momento publicaban a Brascó, también publicaban a Bernardo Córdoba, otro escritor relativamente olvidado, gran escritor. Enorme escritor. Roa Bastos, en fin. Las revistas de Abelardo Castillo se consiguen. Hay una edición, una editorial independiente, muy independiente, pequeña, que se llama Editorial Martín, y se consiguen creo que están facsimilizadas en un CD, además bien con un librito que se llama Las revistas de Abelardo Castillo, es fácil recordarlo, que analiza más o menos lo que fue esta, que era una escena literaria, además no era solamente una revista. Si van a Librería Hernández, los que tienen ganas, que posiblemente, no estoy segura, pero posiblemente ahí esté, porque suelen tener estas cosas y yo recuerdo haberlo conseguido ahí. Y otra revista, la que recordé mucho más recientemente, la venía recordando desde principio de año porque en abril de este año, creo, Mempo Giardinelli escribió una contratapa de Página 12 donde justamente recordaba su revista, Puro Cuento. Puro Cuento duró del 86 al 92. Y ahí fui a buscar el artículo de Mempo, la contratapa, y que además está todavía enojado por tener que haberla cerrado la revista. Está bien, pues se fundió. Básicamente se fundió. Él cuenta ahí en la contratapa que pudo pagar todas las deudas. En ese sentido no es que se quedó con un drama, pero hubiera querido seguir con la revista. Y pone cifras que son como impresionantes. Publicaron 800 cuentos, la mitad de los cuentos eran de argentinos, 35% de mujeres, muy bien Mempo. No es poco, porque estamos todavía en los 80, y de 70 países además. Y ahí contaba también en esa contratapa que la publicitaron con pasacalles, 10 pasacalles, que era todo lo que podían, era de la Casa del Chaco. Pero lo notable, en la Casa del Chaco, la presentaron a la revista. Lo que era notable de Puro Cuento era que mezclaba consagrados y nuevos permanentemente y con gran desparpajo, y hacía también recuperaciones de escritores argentinos que no estaban tan claramente canonizados, entre comillas, como Daniel Moyano, por ejemplo, o Juan Filhoy, que con los años sí. A Mempo le fascina Juan Filhoy. Sí, que con los años sí pasaron. Pero bueno, un escritor interesante. Pero pasaron con los años así a ser como centrales. Merecen leerse y conocerse. En ese momento no lo eran tanto. Noemí Ulla, por ejemplo, Diana Sperling, muchísimos. Y esto aparecía al lado de Kafka o al lado de, qué sé yo, de Álvaro Yunque, al que se le hacía un homenaje, que también es una provocación de decir, le hacemos un homenaje a Álvaro Yunque, escritor no canónico, decididamente. Luisa Futoransky, Humberto Constantini, en fin. Y también se hacían entrevistas a grandes escritores con ese mismo criterio desprejuiciado. Quiero decir, se podía entrevistar tanto a José Donoso como a María Elena Walsh, y los textos teóricos de Puro Cuento tenían el don de ser textos teóricos sumamente livianos, o sea, podía leerlos todo el mundo, con discusiones muy pesadas, pero en un tono que era absolutamente accesible. Hay una tradición muy importante de revistas literarias en Argentina y ni siquiera nombré a Contorno y a Sur. No, sí, no, en esto. Así que, bueno, este primer número de La Balandra cuenta con, además, una nota de etapa muy interesante, que es un escritor nace o se hace, donde le preguntan a escritores justamente de dónde sale esto y quién le puede decir a uno si es bueno o no es bueno. Y ahí hablan Guillermo Sacomano, Claudia Piñeiro, Carlos Gamerro, en fin. Hay claramente un empuje que se nota desde los nombres que están apareciendo de tratar de poner en funcionamiento de vuelta una revista de narrativa. Y nada, está buenísimo. Está, sí, cuando hablabas, Mariana, me viene a la cabeza. Bueno, yo trabajé en varias revistas en realidad, pero hice una en especial, una revista Libro Unidos en su momento, y a mí me quedó una idea que puro cuento me parece, tendría que volver a verlo. Yo cuando en mucho tiempo que salía lo veía mucho más a Mempo que ahora, con quien guardo una buena relación, una buena amistad, pero bueno, poco trato esas cosas que pasan a veces. Puro cuento, a mí me da la impresión, por ejemplo, que revistas como la de Abelardo Castillo eran el tipo de revistas que yo pienso que son las únicas que pueden sobrevivir. Sí. No en el sentido económico, que son un problema aparte, digamos, y que es un problema básico, sino la revista que tiene un comité editorial con discusión y con laburo. O sea, es decir, yo creo poco en las revistas que son juntaderos de artículos, digamos. O sea, que convocan inclusive a grandes, por ahí a excelentes autores, pero, digamos, desde, digamos, un núcleo editorial muy chico que no tiene una discusión, que no tiene un debate, y bueno, y que convoca ampliamente, y la revista la hacen los que escriben. Y yo creo que la revista la hacen los que lo conducen, no porque escriban todo, al contrario. No, claro. O puede ser al contrario, sino porque hay una idea. Si hay una idea, después esa idea se traduce en el pedido de colaboraciones, espacio y demás, y sin duda, si hay alguien como Castillo Hecker adelante, o como Viñas, o como en fin, como Rosín, no sé, digo, sí, ahí, sí, sí. Claro, como los Viñas, como ellos, evidentemente agregás más. Puro cuento era bastante una empresa, no era una empresa individual de Mempo, para nada, porque tenía una estructura, bancaba y salía con mucha fuerza y con muchísimo material, pero de alguna manera era, digamos, trasladaba su cuerpo, digamos, no había un grupo tan fuerte, y era notable por eso, por inclusive por el encanto básico de la idea, ¿no? Es decir, la cantidad de cuentos que traía Puro Cuento, nunca podías perder leyendo Puro Cuento, digamos, nunca podías perder, y no porque todos los cuentos fueran óptimos, digamos, eso no, claro. Es unanimidad, sino, en fin, por las características de cuestión. Aparte de Radar, ¿vos laburaste en revistas, Mariana? Sí, en muchas, sí. Pero, bueno, ahora en La Mujer de Mi Vida, colaboro de vez en cuando, en Rolling Stone también, claro. En varios lugares. Pero nunca en situación de dirigir. Claro. Como dirigir, comillas, solamente en Radar. Uh-huh. Y somos un equipo que funciona también, claro, totalmente después... disfuncional, ¿no? Pero es una disfunción que funciona. No, pero Radar tiene un corazón de revista. Tiene, sí. Claro, es un equipo, hay una idea y hay algo ahí. Hay una discusión, hay algo ahí, hay un grupo, ¿no? Sí se ve. Hay un grupo, sí se ve. Sí. Una familia, yo diría, estar todo. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Alma de revista, digo yo, cuando digo, ¿no? Un alma. Cuando digo un alma, en realidad digo muchos cuerpos, ¿no? O sea, o algunos cuerpos, ¿no? En realidad que... Pero bueno, que confluyen, creo. Es una conversación que tengo siempre. A veces cuando me hablan, digo, en materia política, a veces se habla y se mitifica esa publicación en la que yo participé con tanto gusto y tanto provecho, creo. Y me dicen, bueno, hay que volver a sacarla. Y nada, hay que juntar un... Y dicen, ¿cómo se hace? ¿Querés hacerla? No puedo. Nunca pude. Digo, una vez hasta la dirigí, nunca pude hacerlo yo. O sea, jamás. O sea, decir, no se hace así, digamos. O sea, se hace. Y justamente en la medida en que. Y esa publicación tributaba mucho. Esa publicación, que era básicamente de un sector del peronismo, ¿a qué tributaba? La enorme ventaja diferencial que tenía para la publicación, el hecho de que el peronismo estuviera extrañado del poder. O sea, del poder político y del poder académico, inclusive. Es decir, al regreso del radicalismo. Es decir, al regreso del radicalismo y en los primeros años le costaba mucho. A inclusive a los compañeros académicos tener un lugar importante en la universidad donde primaban los radicales. No estoy haciendo una de no, estoy refiriendo un hecho.

a la gente de a pie, una canción referida al tiempo, viernes 3 a.m. de Serú Girán. Gracias. Laura Aliaga dice, qué belleza, el tiempo es veloz, suspiros. Ah, me puse melancólica. Ya que es cortito, te leo esta, de Conrado Yacenza. Querido Mario, yo edito y soy responsable de la revista digital de La Tecla Ñ. La producción la hago yo y no somos un gran grupo, solo dos o tres, y convocamos a muchos que suman sus artículos sin amontonarse. Pero de ninguna manera falta discusión ni corpus, ya que los temas se discuten y casi siempre hay una temática que recorre la publicación. Sí, con dos alcanza, ¿eh? Sí. Digo, yo lo que digo, sí. con tres está bien, digo, tres puntos no alineados, determinan un plano al que pertenecen, o sea que nada más estable que tres puntos. Con tres está, digo, yo lo que digo es esto, hay un núcleo, si son varios, tampoco pueden ser 50 personas, digamos, o sea, tiene que ser un grupo relativamente chico, o por lo menos un centro relativamente chico con algún círculo concéntrico. Claro, y dice que La Tecla Ñ cumplió 10 años, que hay mucho trabajo, no es comercial, e intenta generar un espacio de debate. Así es. Hola, buenas tardes, gente de a pie, habla Nelia de Banfield. Bueno, con respecto a la consigna, yo digo la cueca del reloj. Sí, no sé por quién está grabada, no lo recuerdo. Ya, un beso grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el tema musical, me gustaría escuchar El Tempo de Tabaré Cardoso, el último gran himno que cantó con el Canario Luna. Un abrazo. Quiero agradecer a Mariana Enríquez, dice María Luján Giordano, la recomendación de la serie, dice, creo que es así, American Horror House. Puede ser, dice, por... Sí, American Horror Story o House, lo mismo. Ajá. Es una casa maldita. Bueno, dice que si hubiera sido por ella, no se le habría ocurrido mirar. Y que le encantó y que está esperando el segundo capítulo esta noche. ¿Vio? Yo tengo un ligero problema. Una cuestión característica con las recomendaciones de María Enrique. Yo suelo transferírselas a mi hija, Lucía. Y siempre, ya los conoce todo. O sea, lo que digo, porque aparte en general, digo, las recomendaciones de Mariana le vale mucho. Algunas, ojo, algunas las conoce porque Mariana ha escrito este tema en Radar también. Pero otras no, pero en general cada uno que dice, bueno, hay un público, hay una afinidad. Y le recomendé esta serie y ya tiene vistas Se las vio todas, pues, como me pasó a mí. Claro, tiene... Yo las vi primero y después dije, la voy a recomendar porque la estrenan en televisión. Claro, así es. Buenas tardes, habla Luis de Caballito. Para gente de a pie, recomiendo Los Mareados, tango. Un abrazo, chao. Los Mareados, eso hoy vas a entrar en mi pasado, por eso. Sí. Luis Otero dice aquellas pequeñas cosas por cerrar. Luis de Liniers, bueno, ya escuchó El Tiempo es Veloz. Justamente él también lo pedía como Analía, bueno, pero por Mercedes Sosa. Ethel Capdevila, El Tiempo está a favor de los pequeños, por Silvio Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Carmen, soy de La Matanza, de San Justo, y bueno, yo quería comentarles que están haciendo correr la versión de que, como veo que están hablando sobre los dólares, que es una especie de corralito hecho con los dólares, ¿no? Creo que es el grupo Clarín que está haciendo correr esta versión. Y después, ¿cómo tendríamos que hacer, por ejemplo, las personas que tienen una jubilación mínima y quieren convertir esa jubilación en dólares? Porque ayer en el Banco Piano a una amiga no le autorizaron a comprar dólares. Uno más. Uno de Gloria Colombo, también es un pedido, cantado por Carlos Gardel, El Día que Me Quieras. Equipo, por favor, Alicia Cuniverti. Cómo no, en la producción, Cecilia Muzzioli, Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa. Coordinación de producción, Néstor Borro. Operación técnica, puesta en el aire, Analía Pinat. Veo dos hombres ingresando al estudio. Sí, Cuniverti. Uno es barbudo. Epa. Pero es bueno. Y folclórico. Uy, sí. Me va a invitar a las peñas, dijo, que a mí me gusta bailar esa chacarera y samba. Bueno. Él es Fernando Pedernera, el otro es mi amigo también, Leonardo Lieberman. Dos locutores. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimos, humedad 39%, cielo despejado. Cristina Fernández destacó la mejora del salario industrial. La presidenta precisó que la relación salario-valor de los autos es la más baja de los últimos 8 años. Añadió que la Argentina es el país latinoamericano que más autos nuevos vende en el mercado interno. En el año 2009 parecía que no iba a haber ni uno solo. Y sin embargo, hoy estamos produciendo el número 200.000. Y lo hemos hecho con el esfuerzo entre el Estado, entre la empresa y los trabajadores. Este es el modelo virtuoso que queremos para todos los argentinos. Este modelo empresarial de gestión es el que también queremos para todos los argentinos. Argentina es el país de América Latina que más autos nuevos por habitante vende en mercado interno. Héctor Timmermans ratificó ante una comitiva alemana su oposición a las políticas de ajuste. En la reunión que mantuvo el canciller Héctor Timmermans con el ministro presidente del Estado Federado de Baden-Württemberg, Wilfried Kretschmann, el ministro le dejó en claro la negativa de la Argentina en aplicar políticas de ajuste. Lo importante es apuntalar las políticas sociales, el empleo. Y también dije algo que creo que a él también le llamó la atención, que es cómo creció las importaciones de Alemania justamente con el crecimiento económico argentino. Así que justamente uno de los mejores ejemplos de la importancia de ayudar a los países a desarrollarse y no a apoyar ajustes como pretenden algunos, es demostrar que el comercio beneficia también a los países desarrollados cuando un país en desarrollo crece de la manera en que lo está haciendo la gente. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Confirmaron los procesamientos de 6 policías federales en la causa por el crimen de Mariano Ferreira. Se trata del ex jefe de la Superintendencia Metropolitana, Hugo Lompisano, los comisarios Luis Echeverría, Jorge Ferreira y Luis Mancilla, el subcomisario Rolando Garay y el principal Gastón Conti. La Cámara en lo criminal imputó a los acusados por liberar la zona durante una protesta gremial por la incorporación a planta de trabajadores ferroviarios tercerizados. El tiempo. 27 grados 7 décimos la temperatura en Buenos Aires, 39 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. Esa musiquita es una obra que yo compuse hace mucho tiempo para hablar de la música del litoral del chamamé. Se lo trata siempre peyorativamente, ¿no? Esa musiquita como con una ligereza. Y hoy ya no, quizás después del trabajo de grandes músicos, pero en algún momento fue así, la música de la piecita al fondo donde vivía la señora que limpiaba la casa, ¿no? Teresa Parodi, cantante, compositora. ¿Cómo te devuelve a la vida esa musiquita? Vamos, amigos. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a Pie. Fernando Piana con un reportaje. Sí, vamos a hablar con alguien que nos gusta mucho, que es Emir Sader, con secretario ejecutivo de Claxo, sociólogo y cientista político brasileño, además de profesor universitario, entre otras las de San Pablo y Río de Janeiro. En verdad, la nota con Emir Sader, o la entrevista, para hacer un poco de verdad, la habíamos pensado para seguir desglosando esto que se había dado en el G20, pero creo que lo queríamos tirar para el lado institucional de Latinoamérica, que tenía que ver con en qué estado de capitalismo estábamos y cómo pegaba en esta zona, que hoy es bastante homogénea en términos políticos. Algo Sergio Vinisky rozó el tema por el tema de las fronteras, el tema de la soberanía, cuadra para esta nota. Pero algo de lo que queremos arrancar hablando es una acción que hubo la semana pasada en Río de Janeiro, en La Rosiña, en la favela más grande. Las favelas son como las villas miserias nuestras, o las villas de emergencia nuestras, como lo querramos llamar, los barrios pobres y carenciados, arriba de un gran morro, de una cantidad de kilómetros cuadrados que cuando uno la ve realmente se sorprende, una acción de la Policía Civil y del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar terminó con alguna parte de una red de narcotráfico que se decía. Esto es la información en realidad, pero querríamos darlo vuelta porque en realidad cuando uno lee y que se queda realmente pasmado, el material secuestrado, si es que es verdad que se secuestró este material, 14 granadas, 4 fusiles, 5 pistolas, lanzamisiles, etcétera, esas armas no son de fabricación casera, esas armas son vendidas por una red especializada, digo, ¿no? Esto que vos decías del dólar y por qué no se sabe el valor de las balas o el mercado negro de armas, ¿no? Como explicaba Zaffaroni con el tema del narcotráfico también, digo, si es por el vector narcotráfico. Pero ahí está la presencia del Estado. Algunos dicen que para ordenar, entre comillas, Río de Janeiro para los próximos, las próximas actividades como Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol, y otros para ver de qué forma se presenta el Estado cuando el Estado desaparece por muchos años. Fuera de micrófono recordamos la mítica película Ciudad de Dios, donde se ve muy claramente cómo es este juego difícil, ¿no? Emir Sader, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo contaría hacia afuera de las fronteras, no solamente de Río de Janeiro, sino de Brasil, este hecho ocurrido en la favela La Rosiña, enmarcado en la presencia o no del Estado en un lugar complicado, difícil, que arrastra muchísima pobreza estructural, como nos pasa a nosotros también o a cualquier país latinoamericano? Bueno, son espacios que la sociedad y el Estado aceptaron que fueron controlados por narcotraficantes, ¿no? Espacios muy grandes, marginales, donde no había política, no había presencia del Estado, ¿no? Cuando había, era simplemente la represión policial episódica, que entraba y salía. Lo que hay de nuevo en el gobierno Lula es que esa represión, que siempre es negativa como represión, se hace para liberar espacio para políticas públicas, políticas sociales, como ya ha ocurrido en varias otras favelas de Río de Janeiro. La particularidad de La Rosinha es su ubicación, muy cercana a los barrios más ricos de Río de Janeiro, que además se supone que son barrios que consumen droga, ¿no? Por lo tanto, tienen que ver, son articulados un poco con la zona de narcotráfico y con el mercado de consumo. Entonces, fue una ocupación particularmente distinta porque los principales jefes de narcotráfico fueron tomados presos antes. Entonces el gobierno, en lugar de la sorpresa de la operación, la anunció algunos días antes como si fuera un aviso para que los que quisieran huir, que huyeran, para que facilitar la ocupación militar y además evitar enfrentamientos. Una vez la favela más poblada, sería muy riesgoso situaciones de enfrentamiento entre ejército, policía y narcotraficantes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? La idea de ocupación es medio ambigua, pero la verdad no era un territorio desocupado, era ocupado por narcotráfico. Y ahora el éxito técnico militar está dado, el éxito social está por verse, la capacidad del Estado, los gobiernos de implementar, ocupar ese espacio con la presencia de políticas públicas, políticas sociales, culturales, económicas del Estado. Cosa que está ocurriendo positivamente en varias otras regiones, ¿no? Esa es la gran novedad de Río de Janeiro, es esta. Pavãozinho que queda detrás de Ipanema, Doña Marta que queda detrás de Botafogo, con eso la política es exitosa. Sí, ese dato que cuenta usted, profesor, es interesante porque también habíamos marcado cuando leíamos el material y cuando charlábamos el tema del preaviso, incluso se preavisó para estas nuevas intervenciones en otras favelas y ya el gobierno estadual de Río de Janeiro aseguró una inversión, por lo menos lo que dice la información, de 57 millones de dólares para urbanizar, digo, para mantener ese territorio, porque también hay un cierto anclaje cultural de tantos años de vivir en esa zona. Y eso habría que respetarlo, digamos, ¿no? La Rosinha es la zona más urbanizada. Una parte de La Rosinha son clase media baja, que prefiere vivir ahí al no poder seguir viviendo abajo, porque están muy caros los arriendos, Río de Janeiro son arriendos muy caros, prefiere estar ahí en lugar de desplazarse para zonas más lejanas. Ahí no es un tema tan agudo de desigualdad social, es un tema de marginalización y espacios controlados por narcotráfico, donde no había asistencia social, pero comercialmente hay academias de gimnasia, hay bancos, etcétera. Simplemente que en términos de control territorial, hay un control de parte del narcotráfico, ¿no? Que ahora se espera que sea distinto. El gran programa es nacional, pero contemplando el estado de Río de Janeiro muy privilegiadamente, porque era un estado muy rezagado y muy marcado por la presencia de las favelas, ¿no? Lo que veníamos trayendo la semana pasada y charlando con otros académicos era el tema planteado justamente en el G20, principalmente, digamos, entre Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, la presidenta argentina, Cristina, sobre el tema de hacia qué capitalismo vamos o en qué estado estamos en tema, se dijo ahí el anarcocapitalismo financiero, casi como un título, pero que en realidad exige un análisis de cómo están las regiones, digo, principalmente acá en Latinoamérica. Por el otro lado, también usted escribió bastante sobre el tema de cómo está la izquierda en Latinoamérica, en su blog personal, en Carta Mayor y en otros lugares, y también nos preguntamos, ¿dónde está el balance de esto? Digo, porque estas democracias, si bien avanzadas, no dejan de ser democracias burguesas, en algún lugar se corta la cadena de movilidad. El tema no es tanto que sea democracia burguesa, de alguna manera todos lo son hasta ahora existentes, ¿no? El tema es que dentro de ese sistema, de ese tipo de sociedad, hay una hegemonía del capital especulativo. Entonces, un capital no productivo, que no genera ni bienes ni empleos, un capital con enorme capacidad de desestabilización de los estados nacionales, y que genera eso que muy bien Cristina llamó de anarcocapitalismo, anarquía de mercado, ¿no? De mercado descontrolado. Es ese mismo mercado que hoy en Europa ya ha tumbado gobiernos como el de Irlanda, como el de Portugal, como el de Grecia, como el de Italia, recién está preparándose para tumbar el de España, que se ha erigido como juez. No son los ciudadanos que deciden sus próximos gobiernos, son los bancos. Ya han impuesto un programa de ajuste todavía más duro. Al parecer Berlusconi no servía porque no tiene moral para pedir más sacrificio a los italianos. Entonces viene un banquero anónimo, neutral, supuestamente neutral, para pedir más sacrificios, ¿no? Sí. Pero es el imperio no solo de los bancos y de la capital financiero bajo la forma especulativa, que nosotros sabemos lo que nos genera, conocemos esas crisis de los 80 y de los 90, ¿no? Por eso América Latina, Cristina, Dilma, hablan con moral, con fuerza ética del que no solo piensa distinto de lo de Europa, sino que actúa distinto de lo de Europa. Por eso estamos relativamente defendidos de los efectos de la crisis del capitalismo neoliberal, ¿no? Profesor Saer, además, nosotros veíamos con llamativa, digamos, fuerza el corte abrupto que se le puso a la posibilidad de un referendo en Grecia, que es una de las cunas de la cultura occidental, por parte del Banco Central Europeo, del capital financiero, y así fue como cayó el anterior primer ministro, también bastante debilitado. ¿Cómo se imagina usted los escenarios tanto en Grecia y tanto en Italia donde se logró imponer un plan de ajuste y donde hay una cierta, en Grecia por ahí se ve más que en Italia, una cierta defensiva de los sectores sociales y de los partidos de izquierda? Bueno, la unificación se hizo antes de todo bajo forma de unificación monetaria, ¿no? Acuérdense que los referendos no eran quiere la unificación, no quiere moneda única, y justamente eso se reveló ser una trampa, ¿no? Una trampa para favorecer la dictadura de Alemania sobre Europa. La Merkel perdió las 9 últimas elecciones regionales, tiene minoría en su país, sin embargo tiene las riendas de Europa. Ella dijo que Europa vive la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Temita por lo demás que no es muy delicado que ellos aborden el rol de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial son las orientaciones alemanas que han conducido a Europa todo eso, ¿no? No se les cayó del cielo como una catástrofe o lo que sea. Fue el resultado de la política que ellos han implementado y que tiene los resultados que conocemos ahora, ¿no? Que la caída de los gobiernos, la caída de Berlusconi no fue por las denuncias, no fue por la oposición, no fue por movilizaciones sociales, fue por un golpe de mercado, ¿no? De que conocemos en América Latina, que llevan. Esa autonomización del capital financiero, de bancos centrales, lleva a ese tipo de descontrol, en que los países someten a los ataques especulativos del capital financiero. Profesor Emir Sader, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública Argentina. Déjame avisarles, por favor, que Claxo, tenemos sede en Buenos Aires desde siempre, y compramos una casa aquí en el barrio Constitución, vamos a estar inaugurándola el viernes 25, una casa en la calle Estados Unidos. Bueno, vamos a estar ahí entonces. Cerca de Lima. Nuestro pluralismo, nuestra capacidad de convivencia pluralista. Sí, han cambiado los tiempos, profesores. Por primera vez tenemos una sede propia, vamos a estar inaugurándola el 25 viene de la próxima semana a las 19 horas. Ahí estaremos entonces, profesor. Un lujo, el aviso. Por Radio Nacional, por favor. Un lujo el aviso pasado por Emil Sader. Muchas gracias. Hasta luego. Secretario Ejecutivo de Claxo, sociólogo y cientista político brasileño, profesor de las universidades de San Pablo y Río de Janeiro. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Mavi Díaz y las Folkis, viernes 18 de noviembre en el Teatro de la Cova, Libertador 13.900 Martínez. Noche de buen folclore joven en el ciclo Música de Alta Calidad. 21 horas, Daniel Patanchón. 22:30, Mavi Díaz y las Folkis. Entradas a la venta en el teatro y en www.tuentrada.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto Vitales se llama que todo está Más de lo mismo. Las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto Vitales, Más de lo mismo. CD más DVD, 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para el programa de Mario Weinfeld, podría ser del tiempo y mamá. Sería bueno, por los quillaguasi podría ser. Mechito y Sengo, gracias, lindo el programa. Y también podría ser el breve espacio en que no estás. Por Silvio y Pablo, dice Laura Arias. Por favor, necesitaría que me repitieran el nombre del cuento que acaban de leer de Angélica Gorodischer. Estaba manejando y no pude tomar nota. Sobre el hombre tonto. Muchísimas gracias. A cuenta sobre hombres tontos hay a reventar. Este cuento se llama, tiene un nombre mucho más piadoso, se llama La naturaleza es una madre cruel, y es de Angélica Gorodischer y pertenece al libro de cuentos Menta. La naturaleza es una madre cruel. Es una madre cruel. Osvaldo Dalbón dice, Mario, lo que decís sobre el valor de distintas commodities contiene en realidad un error cuando hablas del valor de los repuestos robados en Warnes. Dijiste, si al gobierno de la ciudad se le ocurriera... ¡Error! ¿Cómo podés pensar que al gobierno de la ciudad se le puede ocurrir algo? Osvaldo Dalbón. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a pie. No se puede hablar. No se puede hablar. No te dejan hablar. Te marcan todo, te señalan todo. Así no se puede. Es muy complicado. Vamos a dimitir. Vamos a producir un operativo clamor. Vamos a renunciar, a decir, no, me voy, que yo, a ver que no lo hagamos, no lo haga Marito, no lo haga, que los operativos es clamor. Es un riesgo, los operativos. Amagar, que te vas. Sí, eso. Los operativos clamor necesitan del otro lado a alguien que reaccione, si no, no funciona, así que lo vamos a evitar. Exacto. Ya que es, siendo como es 15 de noviembre hoy, me acuerdo bien, por fastos familiares, pasó ya el aniversario de la designación del primer gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ella lo designó el 14 de noviembre de 2007. O sea, tenías esperanzas para el programa del domingo. Voy a decir una cosa, en términos de pálpito las conservo. Y esto es, ¿cuánta información? Cero. ¿Cero cuánto? ¿Cero coma cuánto? Cero coma cero. Exacto. Y un décimo, y un dígito más, 0,00 y no hacemos nada. Con cero información todavía conservo la ilusión. ¿Por qué? Bueno, porque es un término de referencia el otro gobierno de Cristina Kirchner, al fin y al cabo llegó a la presidencia, en un momento diferente, siempre, jamás nadie se baña en un mismo río, 4 años después mucho menos, pero en aquel entonces, digamos, uno podía suponer que el hecho de asumir Cristina Kirchner después del mandato de un presidente tan fuerte, tan potente como Néstor Kirchner, podía implicar un cambio importante, un cambio grande en el elenco, por lo menos una impronta, y sobre eso se especulaba. Mi impresión en ese momento, y siempre he sabido que tanto Cristina Fernández Kirchner como Néstor Kirchner son muy herméticos hasta tomar esas decisiones, y no siempre las explican tanto después, quiero decir, en el urdimbre misma decisión, mi impresión es que ahí se había pensado un poco más cambio. Mi impresión, con un poquito de información, la que tuve en ese momento y la que tengo ahora, se había pensado más cambios en el gabinete, y que el perfil del voto, que fue netamente peronista, recordemos cómo fue el voto, si bien hubo netamente peronista, 45%, hay algo de transversal y hay algo multiclasista, pero había un voto muy centrado en el NOA, en el NEA, en algunas provincias de lo que la propia presidenta llamó interior profundo, en el conurbano, y en cambio había habido menos suerte o menos aprobación en la capital federal, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba y en general mayormente en los grandes centros urbanos, con alguna excepción como Tucumán y eso, y alguna discusión que tuve alguna vez con alguna figura altísima del gobierno que me decía, bueno, y el Gran Buenos Aires, que es La Matanza, que no es un centro urbano, y todos sabemos, de todas formas, yo decía, todos sabemos lo que decimos cuando hablamos de grandes centros urbanos, o sea, aquellos que tienen determinadas características. En cualquier caso, un voto marcadamente peronista, cuando había una interpelación más grande, dejó la idea de que había que continuar igual, por ahí que no habría que abrir mucho, y tal vez también primó a la presidenta la idea, bueno, de tener una matriz de un gobierno exitoso que se quería conservar. Ahora pasan varias cosas. Primero, en términos de continuidad, la presidenta puede perfectamente tener pensado que un ministro va a cambiar y no hacerlo en diciembre. Lo puede hacer un mes después, 2 meses después, 3 meses después, guardarse el recurso para hacerlo y demás. Segundo, la impronta de la continuidad parece muy fuerte, ¿no? En general, este parece lo subrayo, es decir, lo que más o menos interpretan quienes rondan alrededor del palacio, incluyendo al suscripto. Pero como hay algunos ministros que se van, se supone, uno indefectiblemente, que es el vicepresidente de la Nación, que se va, digamos que se va el jefe de gabinete y parecería que se va nomás, se va el ministro de Agricultura y ahí hay discusión si se va o se queda, se va el ministro de Salud a Tucumán y ahí hasta ahora se le otorgó una licencia en Tucumán hasta el 10 de diciembre, pero que podría caducar. Tal vez hay algunos cambios medianamente impuestos. A partir de ahí uno olfatea, ¿qué digo yo? Como primera mirada nada más, la presidenta no tiene deudas interiores políticas. O sea, no le dé votos a nadie. No le dé votos al movimiento obrero, no le dé votos al territorio, no le dé votos a la cámpora, si uno quiere. No le dé votos ni a sus amigos, ni a sus aliados, ni a los que se llevan ahora mejor ni peor con ella. O sea, no tiene en términos políticos que retribuir a nadie, por decirlo en términos políticos, un poquito más coloquiales que garpar. Pero la presidenta tiene, digamos, lo que sí tiene la presidenta es un mandato muy amplio, de sectores muy amplios de la población, a los que sí, no es que él tenga que complacer en términos de designaciones, no es que la presidenta tiene que nombrar, no sé, gente vinculada a la ley de medios para ahondar lo que es la ley de medios de comunicación audiovisual. El problema que tiene es que tiene que ahondar la ley de comunicación, la ley de medios audiovisuales, el problema, el desafío que tiene. O sea, que tiene una representativa muy amplia que trasciende a la clase trabajadora, que trasciende las fronteras, inclusive el peronismo clásico, y a ellos los tiene, insisto, de nuevo, no es que lo tenga que retribuir, no es que va a perder el favor, no es que si nombra el gabinete al día siguiente se hace la elección y tiene 45% de los votos, para nada. Esto son sutilezas para personas que hablan, que hablamos y macaneamos sobre estos temas. Pero sí tiene el desafío de mantener, dentro de lo posible, digamos, en términos constitucionales, hasta podía perder unos cuantos votos acá y allá, pero de mantener esas adhesiones que son múltiples, que son más muy variadas, y ahí sí hay una demanda de políticas que inclusive ha empezado a aparecer ahora. Bueno, aparecen los problemas de huelga de transporte, aparecen los problemas de subsidio, aparecen los problemas de equilibrio de la balanza comercial, y ahí hay que ver quién va y quién no va. Ese me parece que es el punto. Se puede resolver sin ningún compromiso político interno, pero tiene un compromiso de representatividad muy grande. ¿Cuándo lo hará? Yo espero que lo haga él sábado, digamos, a la mañana. ¿Por qué? Porque entonces tengo mi columna el domingo con fritas, voy tranquilo, todo bien. Hasta el viernes a la noche, el viernes a la noche ya me haría laburar el viernes, porque algo hay que decir, bolea, no me gustó el viernes, y le temo a ese, ¿sabes qué? A ese viernes, en este aspecto nomás, le temo un poquito. Y empezamos a irnos, pues, y volvemos mañana, como siempre, de dos a cuatro, de dos y minutitos a cuatro de la tarde, a estar contigo. Te agradecemos desde ya habernos acompañado. Seguí pidiendo temas con el tiempo, el transcurso del tiempo, el hoy, el mañana, el ayer, el calendario, el reloj, noticias de ayer, interpretado por Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, todos clásicos lo que pidieron hoy. Nos congratulan, lo pidió Silvia de Ramos Mejía, seguramente entre muchos otros. Lo pedís, lo tenés. Gracias por habernos escuchado. Hasta mañana. Atracos perfectos.